Buenas tardes, mi nombre es Diego Saavedra, soy trabajador del servicio de esterilización en el Hospital Garrahan, delegado a la Junta Interna de ATE. Estamos convocando a una gran movilización en defensa de la salud pública, del hospital público, de la universidad pública. Necesitamos que seamos cientos y cientos, miles, rodeando el Congreso en donde se va a discutir el veto a la ley de emergencia en salud pediátrica, de presupuesto universitario, dos puntuales necesidades urgentes que tienen que ver con el salario, con las condiciones de trabajo. Desde el Hospital Garrahan queremos salir al mediodía en una gran columna hacia el Congreso. Entendemos que van a ser cientos de miles porque la convocatoria de la universidad es un poco más tarde. Tenemos que ser muchos y muchas los que nos expresamos. Ya este gobierno ha dado señales con las conferencias de prensa, con la cadena nacional, de que no va a cambiar su forma en la que entiende la política de ajuste a los sectores más vulnerables. Está absolutamente deslegitimada su posición. La sociedad en general no está de acuerdo con el ajuste, con la motosierra en salud, en educación, en discapacidad. Afloran estas escandalosas coimas con los laboratorios, con los casos comprobados de corrupción en el gobierno. Nosotros vamos a estar de paro desde las 7 de la mañana, vamos a parar los tres turnos, venimos en un plan de lucha, tenemos una agenda que tiene que ver con reclamos internos, por el pase al tramo profesional, por el pase a planta de los compañeros, por una recomposición salarial urgente que tiene que ver con recursos genuinos que no tienen que pasar ni por el Congreso ni por el Senado y que es una decisión política del Consejo de Administración. Entendemos que debería haber un paro nacional, que lo tendría que convocar la CGT, que no lo ha hecho. Entendemos que es muy positivo que convoque a la movilización, pero bueno, parecería una reacción tardía a tremendo ataque que está llevando adelante el gobierno hacia los sectores populares y principalmente hacia la salud, hacia la educación, hacia los trabajadores estatales que tenemos salarios de miseria, miles de despidos en el Estado. Entendemos que mañana puede ser, si en diputados rechazan el veto presidencial, otro golpe político muy importante. Y a nivel de organización puede ser un puntapié para poner un bloqueo a esta política de ajuste a favor del Fondo Monetario Internacional y que a través de un plan de lucha concreto, con un paro de 36 horas, podamos empezar a revertir toda esta política tan cruel y tan relacionada con esta visión del gobierno, de la salud, de la educación como una mercancía. Nosotros los invitamos a que mañana nos acompañen a toda la población. Sabemos que van a haber miles de estudiantes, miles de familias en las calles. Esperemos que no haya ningún tipo de inconveniente con el protocolo antipiquete y nada de esas cosas. Muchas gracias por seguir difundiendo la lucha del Hospital Garrahan, que tiene que ver con el salario, con las condiciones de trabajo, pero principalmente tiene que ver con los derechos. Y los derechos se defienden en la calle, por eso necesitamos ser muchos, miles mañana. Acá en Capital Federal, pero también en las provincias, manifestando este apoyo a un reclamo absolutamente popular y que se ha convertido en una causa nacional, ¿no? La defensa de la salud pública, del hospital público y de la universidad pública de calidad. Muchas gracias.